Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. El Evangelio que leemos hoy es una auténtica delicia, un vaso de agua fresca para las personas cansadas, doloridas, que sufren en la vida las situaciones más complicadas y difíciles. También en momentos de pandemia, el recordar quién es Jesús y cómo libera nuestra vida de todo tipo de ataduras supone una mirada confiada en el porvenir. Después de dar gracias a Dios, que se revela a la gente sencilla y oculta el verdadero sentido de la vida a los que se creen sabios y entendidos, Jesús nos interpela de manera directa. Podríamos decir que apunta a nuestro interior, al corazón. En aquel tiempo la expresión nos lleva a cualquier época y lugar, y en consecuencia también a la hora, al presente, donde Jesús nos invita a volvernos a Él con tres imperativos. Venid a mí. El primero va dirigido a todas las personas que viven sobrecargadas en esta vida, en la cual el peso de las situaciones existenciales les agobia y no saben dónde acudir. Anhelan la paz, el bienestar o al menos un lugar donde descansar. Jesús les dice que vayan a Él y encontrarán esos brazos que sostienen, esas palabras que alivian el alma, ese bálsamo que todo lo cura. En Jesús encontrarán el auténtico descanso. Cargad con mi yugo. Esta invitación entra en contradicción con la promesa de encontrar descanso. ¿Cómo es posible descansar llevando un yugo? Jesús sale al paso de las posibles dudas e indecisiones, afirmando que su yugo es llevadero y su carga ligera. El yugo en algunos textos mesopotámicos antiguos significaba el trabajo entendido como vocación. En este sentido, el yugo-trabajo, a pesar del cansancio, es liviano, porque responde a nuestras opciones. Sin embargo, en el Antiguo Testamento el término es sinónimo de sometimiento y esclavitud. Siguiendo la imagen del yugo llevado por dos animales, bueyes, mulas, Jesús nos puede estar diciendo que su yugo es más llevadero porque lo llevamos con Él. Él camina a nuestro lado, soporta nuestra carga, nos anima en el sendero, aligera nuestro desánimo. De ese modo, nuestra carga personal, familiar, comunitaria o social se nos vuelve aceptable, capaz de ser transformada. Se nos vuelve liviana. Aprended de mí. El tercer imperativo también nos adentra en el desconcierto, no por el hecho de aprender de Jesús, el único maestro, sino por lo que Él habla de sí mismo. Soy manso y humilde de corazón. Actitudes que no dicen mucho a nuestra sociedad, pero que, en situaciones de vulnerabilidad como la que estamos viviendo, nos hacen pensar que, precisamente, la mansedumbre y la humildad de corazón son las cualidades que nos ayudan a llevar el yugo cotidiano. Solo desde un corazón humilde y sencillo, semejante al de Jesús, podemos superar cualquier crisis, cualquier adversidad. Cuando aprendemos quedándonos y cuidando de otros, descansamos. ¿Estamos dispuestos y dispuestas a cargar con este yugo y aprender de Jesús? Hoy es el día de la Virgen del Carmen, reina de los mares. Que ella nos ayude a calmar las tempestades de nuestra vida y nos lleve a navegar en las aguas del Señor Jesús.